El monumento en memoria de las visitas de orientación de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il y el mariscal Kim Jong-un brilla largamente Palacio de Escolares y Niños de Mangyongdae. Se erigió en esta base combinada de educación extraescolar para los niños escolares. El acto de su inauguración tuvo lugar el día 5, bajo la participación de funcionarios del sector, el personal e integrantes de los círculos del palacio y niños escolares de la capital.